sufrimiento, trabajo, acción. Hannah Arendt entendía la banalidad del mal como la ausencia, suspensión o borramiento de la facultad de pensar que pueden ser concomitantes con los actos de barbarie o con el ejercicio del mal en general. Como si para hacer el bien fuese necesario pensarlo y decidirlo, mientras que para hacer el mal no resultara indispensable quererlo o tener una voluntad deliberada de cometerlo. Faro, 1996, capítulo 8, Pax. 223-240. Por eso, a veces, el mal no surge como el resultado de una estrategia compleja o diabólica o de una maquinación que exija la movilización de una inteligencia fuera de lo común, como lo sugieren los complots, conjuraciones, emboscadas, trampas civiles y militares, venganzas largamente meditadas, planes de acción maléficos urdidos durante mucho tiempo en secreto, etc. Asociamos estos casos a organizadores, ideólogos, jefes, líderes de acciones maléficas. Y no es así. El mal y la barbarie pueden producirse sin la presencia de la inteligencia y la deliberación, simplemente, sin esfuerzo, casi apaciblemente. La banalidad del mal suele darse en los ayudantes. Estos agentes que, sin ser los ideólogos, prestan su celo a la ejecución del mal, de la violencia o de la injusticia, manifiestan a veces la misma banalidad que el mal en que participan. Son simplemente engranajes de un sistema, pero están satisfechos cuando logran ser buenos engranajes. Y la banalidad de su personalidad es la réplica psicológica de la banalidad del mal. Eichmann es un representante típico de la banalidad del mal y de cierta forma de estupidez, que consiste en este caso en poner una inteligencia al servicio total de la eficacia de una actividad ejercida sin hacer uso de la facultad de pensar o del poder de criticar el sentido de esa actividad. Las personalidades del tipo Eichmann no son excepcionales, pero tampoco son frecuentes. Y no se puede admitir que todos los alemanes que prestaron su concurso al sistema nazi hayan sido normópatas psíquicamente construidos como Eichmann. Este ensayo está dedicado específicamente a los ayudantes de esos normópatas. Ayudantes que constituyen la masa de los colaboradores. Ahora bien, a diferencia de Eichmann, la mayoría de esta buena gente posee sentido moral, facultad de pensar y una inteligencia que en general los hace reprobar el mal y la violencia y oponer a veces una actitud de reticencia, resistencia o rechazo virulento frente al ejercicio sistemático y deliberado del mal contra el otro. Algunos de ellos incluso orientan su acción hacia la solidaridad, la ayuda mutua, la lucha por la democracia y la justicia, etc. ¿Cómo puede ser que, en su mayoría y pese al sentido moral que demuestran, estas buenas personas acepten colaborar con el mal? Al hablar de banalización del mal, no entendemos solo la atenuación de la indignación frente a la injusticia y el mal, sino, más allá de ello, el proceso que, por un lado, desdramatiza este mal, que no debería nunca ser desdramatizado, y, por el otro, moviliza progresivamente una cantidad creciente de personas al servicio del cumplimiento del mal, haciendo de ellas colaboradores. Nuestra tarea es comprender cómo y por qué la buena gente oscila entre la colaboración y la resistencia al mal. Hemos tratado de dar a esta pregunta una respuesta que no se basa en el análisis del totalitarismo ni del nazismo, sino en el del neoliberalismo. También este genera injusticia y sufrimiento, y nuestra obligación es plantear claramente las diferencias entre el cumplimiento del mal en un sistema totalitario y un sistema neoliberal, a partir del momento en que este pasa a imperar en todo el planeta. Hacemos nuestras las preocupaciones formuladas por Primo Levi, 1986, Pac. 40. Numerosas señales indican que llegó el tiempo de explorar el espacio que separa, y no solo en los Lager nazis. Víctimas y perseguidores. Solo una retórica esquemática, superfina puede sostener que ese espacio está vacío. Nunca lo está. Lo ocupa una constelación de figuras abyectas y patéticas, a veces las dos cosas al mismo tiempo, que nos resulta indispensable conocer si queremos conocer a la especie humana, si queremos ser capaces de defender nuestras almas en caso de que una experiencia similar se presente nuevamente o si, simplemente queremos darnos cuenta de lo que pasa en un gran establecimiento industrial. Partiendo del análisis del sufrimiento en las situaciones ordinarias de trabajo, la psicodinámica del trabajo se ve hoy llevada a examinar cuál es el proceso por el cual la buena gente, en un muy buen número, acepta brindar su colaboración a un nuevo sistema de dirección de empresas, que va ganando terreno incesantemente tanto en los servicios públicos, la administración del Estado, los hospitales, etc., como en el sector privado. Un nuevo sistema que se basa en la utilización metódica de la amenaza y en una estrategia eficaz de distorsión comunicativa. un sistema que produce infelicidad, miseria y pobreza en una parte creciente de la población, mientras el país, paralelamente, no cesa de enriquecerse. Un sistema que, por esto, juega un papel importante en las formas concretas que adopta el desarrollo de la sociedad neoliberal. No solo hay poca movilización colectiva contra la injusticia cometida en nombre de la racionalidad estratégica, sino que la buena gente acepta prestar su concurso a prácticas que en realidad reprueba y que consisten principalmente, por un lado, en la selección de la gente que va a ser condenada a la exclusión social y política y a la miseria. Por el otro, en ejercer amenazas sobre los que siguen trabajando, blandiendo sobre ellos el poder de seleccionarlos para llenar los contingentes de condenados al despido y de cometer contra ellos injusticias, ignorando todo derecho establecido. Nos contestarán que este sistema no tiene nada de nuevo, que ya funcionó largamente en el pasado y que lo excepcional sería, históricamente, que la empresa imponga limitaciones a estos usos inicuos. Es verdad. Lo que hemos tratado de evidenciar, el proceso de banalización del mal mediante el trabajo, no es ni nuevo ni extraordinario. Lo nuevo no es tanto ese grado de iniquidad, injusticia y sufrimiento que se imponen al otro mediante relaciones de dominación coextensivas al sistema. Lo nuevo es simplemente el hecho de que este sistema pueda pasar por razonable y justificado, que se lo considere realista y racional, que una mayoría de ciudadanos lo acepte e incluso lo apruebe y, finalmente, que hoy en día se lo preconice como un modelo que hay que seguir, en el que toda empresa tendría que inspirarse, en nombre del bien, de lo justo y de lo verdadero. Lo nuevo, entonces, es que un sistema que produce sufrimiento, injusticia y desigualdades cada vez más graves pueda lograr que se admita eso que produce y que se tenga, por bueno y por justo. Lo nuevo es la banalización de las conductas injustas que constituyen su trama. Encontrar diferencias entre la banalización del mal en el sistema neoliberal, o en un gran establecimiento industrial, retomando la expresión de Primo Levi, y la banalización del mal en el sistema nazi es aparentemente imposible. La identidad entre ambas dinámicas no tiene que ver con la banalidad del mal sino con su banalización, es decir, con las etapas de un encadenamiento que permiten doblegar la conciencia moral frente al sufrimiento infligido al otro, y crear un estado de tolerancia al mal. La elucidación de este encadenamiento no es tarea del análisis moral y político, sino del análisis psicológico. Si hay diferencia entre el sistema neoliberal y el sistema nazi, esta no reside en el proceso psicológico mismo de banalización del mal que tiene lugar en los colaboradores. La diferencia se ubica en un estado previo del proceso. Entre los objetivos a los que se consagra la banalización del mal, o entre las utopías que sirve. En el caso del neoliberalismo, el objetivo perseguido en última instancia es la búsqueda de utilidades y poder económico. En el caso del totalitarismo, el objetivo es el orden y la dominación del mundo. Para la racionalización neoliberal de la violencia, fuerza y poder son instrumentos de lo económico. Para la argumentación totalitaria, lo económico es un instrumento de la fuerza y el poder. La diferencia aparece también, durante las etapas ulteriores del proceso, en los medios implementados. Intimidación en el sistema neoliberal, terror en el sistema nazi. Volvamos al análisis del proceso de banalización. Al parecer es igual en el neoliberalismo y en el nazismo. Y es exactamente tan malo y condenable en un caso como en otro. Antes de volver a las características psicológicas del proceso, hay que señalar que la dinámica psicológica de banalización no es posible por su naturaleza misma, sino porque es impulsada, movilizada y puesta en marcha por el trabajo. No se trata de un proceso ligado a la psicología general, sino de un proceso cuyo análisis corresponde, específicamente, a la psicodinámica del trabajo. Aunque no les guste a quienes piensan que, después del fin de la historia, habría que reconocer que la posmodernidad está anunciando el fin del trabajo, el capitalismo neoliberal, de hecho, sigue centrado fundamentalmente en la dominación del trabajo y la apropiación de las riquezas que produce. Aunque en el sistema nazi el objetivo haya sido el orden social y la dominación del mundo, su existencia misma se basa en la capacidad de hacer trabajar a millones de seres humanos, y de lograr que las inteligencias y las subjetividades singulares participen de modo coordinado y cooperativo, incluso dentro de esa enorme maquinaria de destrucción constituida por el ejército, la policía, la administración y la gestión de los campos de concentración y exterminio, como lo sugiere Raúl Hilberg, 1985. Ahora bien, sucede que las relaciones de trabajo son, en primer lugar, relaciones sociales de desigualdad en las que todos se ven confrontados a la dominación y la experiencia de la injusticia. al punto que el trabajo puede transformarse en un verdadero laboratorio de experimentación y una oportunidad de aprendizaje de injusticia e iniquidad, tanto los que son sus víctimas, como los que sacan provecho de él y también aquellos que resultan alternativamente beneficiarios y víctimas. ¿Quiere decir esto que el trabajo es esencialmente y ante todo una máquina de producir el mal y la injusticia? No, en absoluto. El trabajo puede ser también el mediador irreemplazable de la reapropiación y la realización de sí mismo. Pero no se puede negar que el trabajo es una fuente inagotable de paradojas. Es, sin lugar a dudas, el origen de temibles procesos de alienación, pero también puede ser un medio poderoso puesto al servicio de la emancipación, el aprendizaje y la experimentación de la solidaridad y la democracia. El elemento decisivo que hace volcar la relación con el trabajo del lado del bien o del mal en el registro moral y político, es el miedo. No el miedo en general, sino el miedo que se insinúa e instala en la relación con el trabajo mismo. Tanto cuando este miedo surge de la relación con la tarea, como en el ejército, las minas, la construcción y la obra pública, donde el miedo estructura el trabajo mismo, como cuando la relación con la tarea está contaminada por el miedo, como sucede en el caso de la amenaza, de precarización ampliamente utilizada en los grandes establecimientos industriales de hoy. El miedo es efectivamente, en primer lugar y ante todo, una vivencia subjetiva y un sufrimiento psicológico. Cuando este sufrimiento alcanza cierto grado, se hace incompatible con la prosecución del trabajo. Para poder seguir trabajando a pesar del miedo, es preciso elaborar estrategias defensivas contra el sufrimiento subjetivo que el miedo impone. Estas defensas han sido ampliamente analizadas en los últimos 20 años por la psicodinámica y la psicopatología del trabajo. La participación en estas estrategias defensivas se ha hecho necesaria para conjurar el riesgo de que el sufrimiento lleve al sujeto a la crisis psíquica y la enfermedad mental y así, de primera intención, las estrategias de defensa, parecen beneficiosas, aunque a veces den lugar a una desviación de las conductas, en un sentido insólito para el profano. Conductas aberrantes o paradójicas, frecuentemente denunciadas en la literatura de la gestión porque a veces perturban la calidad del trabajo, la protección y la seguridad. Destinadas a la adaptación psicológica y puestas al servicio de la racionalidad de las conductas en relación con la autopreservación, estas estrategias pueden producir otros efectos en el registro político-moral. En la lucha contra el miedo pueden transformarse, como lo mostramos en este ensayo, en un medio eficaz para atenuar la conciencia moral y promover el acatamiento a las normas en el ejercicio del mal. Como si la racionalidad moral cediese ante las exigencias de la racionalidad pática. La psicodinámica del trabajo insiste en la contribución de la racionalidad pática a la construcción de las conductas humanas colectivas. Desde esta perspectiva, sugiere que la relación entre violencia y sufrimiento no es la que generalmente se admite en filosofía. Según las concepciones convencionales, la violencia crea el sufrimiento de quien la padece, y dolor y sufrimiento son la culminación de un proceso cuyo punto de no retorno es la muerte. El análisis de la racionalidad pática sugiere que la violencia y la injusticia comienzan siempre generando, en primer lugar, un sentimiento de miedo. El miedo es un sufrimiento, pero un sufrimiento que no marca en absoluto la culminación del proceso iniciado por el ejercicio de la violencia. El miedo puede ser también un punto de partida. El punto de partida de estrategias defensivas contra el sufrimiento de tener miedo, ignorado por la filosofía, que menosprecia el miedo. En la filosofía moral, el miedo está del lado del mal y es condenable, como la huida. La psicodinámica del trabajo aboga contra la condena unívoca del miedo y la huida. La tradición filosófica opone el coraje al miedo, siendo el coraje la respuesta que la virtud y la razón dan al miedo. La psicodinámica del trabajo sugiere que, frente al miedo, se construyen también respuestas defensivas ligadas a la racionalidad pática y no únicamente a la razón moral. Sugiere también que ciertas estrategias defensivas contra el miedo pueden distorsionar el coraje y que algunas de ellas pueden tener consecuencias trágicas. Porque, a veces, generan a su vez conductas colectivas que pueden ser puestas al servicio del mal y la violencia, al punto que es legítimo preguntarse si el miedo, que además puede surgir sin que medie violencia ni amenaza real o actual, no será oncológicamente anterior a la violencia, en contraposición con la idea de que la violencia sería previa y estaría en el origen de la infelicidad de los hombres. En otras palabras, la ética propone el coraje como respuesta global, es decir, no tener miedo. La respuesta dada resulta insuficiente. y además debería segmentarse y ofrecer precisiones sobre cada etapa de un proceso que, aunque responda a la racionalidad pática, propone también cierto lugar para el ejercicio de la razón ética. Solo se puede esperar una reacción individual y colectiva frente a la injusticia cometida contra el otro, de tipo solidaridad o acción política, si los testigos pueden tener acceso al sufrimiento y al sentido de ese sufrimiento. En otras palabras, la movilización depende, en primer lugar, de la naturaleza e inteligibilidad del drama vivido por la víctima de la injusticia, la violencia y el mal. Pero la inteligibilidad del drama sigue siendo insuficiente para movilizar una acción colectiva contra el sufrimiento, la injusticia y la violencia. Para activar esta acción, no solo es necesario que el drama y la intriga sean comprensibles, sino que deben ir al encuentro del sufrimiento del testigo, deben suscitar compasión. Recién en ese momento puede el sufrimiento generar sufrimiento en el sujeto que percibe. Es un elemento esencial para el compromiso y la formación de una voluntad de actuar contra la injusticia y el sufrimiento cometidos contra el otro. La compasión no depende solo de la naturaleza del drama, sino de los medios a que se acude para emocionar al testigo, para tocar su sensibilidad. Aquí intervienen la dramaturgia o la retórica de presentación, o incluso la puesta en escena, en el sentido dado a esta expresión por Goffman. 1973, del drama que debe comprenderse. El análisis del proceso de banalización del mal, por el cual la buena gente, aun poseyendo sentido moral, se deja alistar en el servicio de la injusticia y del mal contra el otro, revela la importancia de la dimensión subjetivo-pática en la organización de sus conductas. Y por ello, este análisis aboga por que se admita la existencia de una racionalidad pática que debería ser aceptada incluso en la teoría de la acción y cuyo desconocimiento o minimización explica quizás las dificultades que hay que enfrentar en nuestras sociedades para vencer la extraordinaria tolerancia social frente a la acentuación de la injusticia y la infelicidad que acosan a una parte creciente de nuestros semejantes. El análisis al que hemos procedido en este ensayo lleva a conclusiones poco habituales en lo que hace a la naturaleza de la acción. La estructura de la acción es triádica. Acción, trabajo y sufrimiento, están indefectiblemente unidos, aunque cada uno de los términos sea irreductible a los otros dos. Para lograr una forma concreta y resultar eficaz, la acción requiere necesariamente del trabajo. En otras palabras, la praxis no puede prescindir de la poiesis. Inversamente, y contra lo que plantean la tradición filosófica y la teoría de la acción, el trabajo no tiene que ver solo con la tecné. El trabajo, en la medida en que implica la cooperación voluntaria de los agentes, convoca también a los que trabajan para que pongan sus energías en la construcción de reglas que no actúen solo sobre el trabajo, sino además sobre el vivir juntos. Porque trabajar no es solo entregarse a una actividad. También es establecer relaciones con el otro. Y por esta vía la poiesis invita de veces a la frenesis, en el teatro de trabajo. Por no reconocer esta imbricación de trabajo y acción, la teoría se priva de los medios analíticos necesarios para comprender el consentimiento y la colaboración de las masas en el ejercicio del mal. Porque, en efecto, si la acción y el trabajo no son conceptualmente reducibles entre sí, ambos términos, en situación, pueden ser sometidos a un proceso de reducción cuando se reúnen ciertas condiciones particulares. Toda acción implica una cuota de trabajo, pero el sujeto de la acción puede estar tan ocupado en lo que el trabajo y la actividad exigen de él, que pierde su relación consciente con la acción. Dicho esto, también puede optar, alegando razones que no corresponden ni al trabajo ni a la acción, por reducir su campo de conciencia a la dimensión poética, con el fin de no estar disponible en la dimensión propiamente práctica. La acción implica actividad, y la reducción de la acción a la actividad puede no ser resultado del estrés, el embrutecimiento en el trabajo o el agotamiento, sino de una estrategia defensiva contra el sufrimiento en la acción, estrategia defensiva que consiste en reducir voluntariamente el campo de conciencia a la sola actividad. Acción y trabajo son indisociables, pero a esta tríada le falta un término: el sufrimiento. Quien actúa asume riesgos. Equivocarse, cometer un error, fracasar, ser deshonrado, merecer una sanción, ser acusado, condenado, etc. A estos riesgos responde una vivencia subjetiva que tiene que ver con lo pático. Para luchar contra el miedo y atenuar el sufrimiento sin sustraerse a la acción emprendida, el sujeto puede recurrir a estrategias defensivas. Estas pasan con frecuencia por un angostamiento de la conciencia logrado mediante una reducción de la acción a actividad. Actuar es trabajar, pero también es sufrir. Por no querer tomar en consideración la dimensión carnal y subjetiva de la acción, la reflexión filosófica carece de los instrumentos indispensables para comprender no solo de qué está hecha la naturaleza monstruosa de Eichmann, sino sobre todo cómo es posible llevar progresivamente a la mayoría de los hombres de una nación a que cometan injusticias y violencia, inflijan sufrimiento al otro y se comporten, a minima aut ad libitum, como Eichmann, acallando el sentido moral. Una vez más, esto no significa que en este caso la racionalidad pática de la acción despoje de su sitio a la racionalidad moral práctica, ni que el análisis deba desplazarse de la teoría política a la teoría psicopatológica, como tienden a hacerlo con demasiada frecuencia, es verdad, los psicólogos, y singularmente los psicoanalistas. No. Al contrario, lo que se trata de comprender es cómo lo pático logra adquirir dominio sobre la conciencia moral y torcer su funcionamiento, sin suplantarlo. Es que la acción no es solo moral. La acción, para advenir, debe encarnarse, y a la filosofía de la acción muchas veces le falta una teoría de la encarnación, en el sentido particularmente pertinente que Fernández Zoila, 1995, propuso para este concepto. En The Human Condition, 1958, Hannah Arendt, cuyos trabajos sobre la banalidad del mal inspiraron este ensayo, no pone la acción solo a la obra sino, sobre todo, al trabajo. El análisis a que hemos procedido lleva a apoyarse en esta oposición para intentar superarla. La oposición analítica conserva toda su pertinencia aún en el momento en que estamos llegando al término de la investigación sobre el proceso de la banalización del mal en situación de trabajo. En cambio, desde el punto de vista teórico, a la filosofía de la acción le convendría dejar de hipostasiar los términos que el trabajo separa, y no perder de vista la imbricación entre trabajo y acción, o su síntesis, sugerida por la investigación clínica del mundo ordinario. En relación con la concepción arendtiana de la acción, pediríamos que no se siga excluyendo del análisis la dimensión pática. Porque la acción nunca es pura. Implica siempre una cuota de pasión que el teórico tiene a eufemizar y cuyas incidencias son muy importantes en el ejercicio de la razón práctica. La acción es siempre una tríada. Acción, actividad y pasión. Por ello aboga el análisis de la banalización del mal. Sin trabajo, no hay acción consecuente, y tampoco hay acción sensata sin sufrimiento. El que quiere actuar con racionalidad debe prepararse para el trabajo. También debe ser capaz de resistir el sufrimiento porque, para actuar, también hay que estar en condiciones de soportar la pasión y de sentir compasión. Pasión y compasión están en el origen mismo de la facultad de pensar, o como lo diría Hannah Arendt, de la vida del espíritu.